El programa que van a escuchar a continuación es el primero de tres mamotretos producto de la indisciplina y el desvarío de sus protagonistas, que ya se ve que no se les puede dejar solos, no se sientan obligados de escucharlos todos, no guardan coherencia alguna, ni contenidos destacables, ni respetan protocolo ni disciplina. Incluye también artistas sospechosos y cosas ya oídas. El becario del, digo, el Instituto de Ciencias Infusas ha hecho lo que ha podido. El año que viene contrata a un becario al que por lo menos se le entienda. Trust or no tree polar? Aquí comienza Trust or no tree polar session to live new eve. Primer mamitrito. Buen programa veranigo con Ivekiol. Esto ha sido un infierno. Satix. ¿De qué, de qué? Celebrex. Hip. Viper Venado. 69. Lexington. Un caos. Y en Lepro. ¿Con qué me saco la minga? Diazepam. Bueno, pues se la saco yo la minga. Y la colaboración especial de Ventilator. Aquí estamos en Trastorno Tripolar. Madre mía, esto aquí se augura lo peor. Empiezan las primeras bajas. Tenemos aquí al invitado Celebrex, que creemos que no va a superar ni siquiera unos minutos de terapia. Realmente está tomando un color un poco extraño. Le estoy observando. No sabemos si tiene hipo, una pena existencial o qué es lo que realmente le está ocurriendo. Bueno, aquí está intentando comunicarse. ¿A qué se refiere? Es que... A ver, hable usted ahora. Sí, pille usted el micrófono y hable sí, sin ningún problema. Sí, es que... veo que... sí. ¡Hip! Muy bien, pues ahí ha dicho, ahí se ha expresado y seguimos. Y ahí ha dicho, ahí se ha expresado y... Vale, pero es que... Thank you.

Doctor Anaprilo, ¿usted qué opina de la terapia de hoy? ¿Cómo va a terminar? Yo hoy me siento muy espectador porque creo que está todo tan variopinto y tan exótico y que me siento más espectador que hablador. ¿Y usted cree que va a superar la prueba el ventilador? Yo estoy mirando pues constantemente, no lo sé, pero... y creo que su futuro es incierto y fatídico. Sí, bueno, de todas formas, acabo de pelearme con el pico de la puta ventana y creo que he ganado. ¿Por qué? ¿Porque ha cedido la ventana? Sí. ¿O ha cedido su cabeza? Mal, no ha cedido mi cabeza. ¿Evacuó? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verle a usted por aquí, por la terapia? Pues sí, muchísimo tiempo. Esto ha sido un infierno. ¿Pero el infierno está siendo ahora o ha sido? Bueno, ahora hace calor también. Sí. Pero sí, el exilio ha sido duro, ha sido largo y ha sido aburrido, sobre todo. Bicarbonato está también ocupado, está aquí desarrollando sus labores de papiroflexia y viene totalmente convencido de aportar algo, ¿no? Bueno, realmente lo que puedo aportar es bastante insignificante, como mi propia persona. Bueno, por eso estoy en la terapia, básicamente. Pues dicho, no sabemos si Celebres está superando su momento de crisis existencial. Si puede decir algo, luego no diga que me meto con usted, pero vemos que lo único que está haciendo es agarrarse la cabeza y decir no, no, no, es una negación existencial. Doctor Enalapril, ¿a usted qué le gusta esto del existencialismo y la parte oscura de la persona y esas cosas? Sí, que no me lleve la corriente como los tontos. No, yo no, por Dios. Si quiere le digo... No le llevo la corriente. Ya le he dicho que estoy en plan espectador, tío. Esto es como dijo Guy Debord, la sociedad del espectáculo. Pues hoy tenemos un programa 69... Que es 69, eres un boyer de la vida, ¿no? Eso es un espectador. Exacto, entonces hoy me da por estar más de boyer, casi. Sí, ¿no? Sí, además que estoy esperando a que se produzca el colapso existencial. De Celebrex. Sí, eso. Bueno, yo creo que lo vamos a ver en breve, ¿no? Sí. Sí, sí, pues. Porque el cóctel está empezando a funcionar. Vale, pues venga.

Aquí tenemos al doctor Enal April, que está hablando sobre su, su... A ver, doctor Enal April, por favor. Estoy comentando una cosa muy interesante, porque acaba de comentar aquí Sativex, que se le había ocurrido un servicio de telefonía donde tú podías llamar e insultar alegremente. Que me pisa la idea, joder. Eso ya existía. Que yo soy Sativex, que voy al puto negocio, tío. Ah, no me jodas. Eso ya no creo que los que escuchen el programa... Sintetiza lo intetizable. Cuando empezaron los teléfonos de pago, eróticos... Bueno, da igual, tal, el caso es que... Hubo uno que se llamaba Don Insultón, que tú llamabas. Don Insultón, sí, sí. Bueno, no tenemos detalles. El caso que le estaba comentando de que yo, cuando el mundo de los chats, había uno que entrabas y la gente lo único que hacía era escribir insultos, y poder decir lo que quisieras. Hombre, porque el anonimato se presta a ello, ¿no? Hay gente pues que saca ahí a relucir. Eso que era pues... capitanhaddock.com. No, era algo como de insultos. Se me acaba de ocurrir otra idea. Sí, pues alquilar no la un mudo, tío. No la digas, que te la pisan los oyentes. No la digas. O bueno, se la puedes decir a Celeberex, que yo creo que la puede captar rápidamente y desarrollar. No, yo creo que lo mejor es que le puedes dejar que le dé el aire. Coño, hombre, si está delante del ventilador. Hombre, nosotros mira, yo tengo aquí un helicóptero aquí. Porque detrás, yo creo que la mezcla está ahora empezando a funcionar. La mezcla de medicamentos no es buena, pero yo... Mixes químicos. Sí, el medicamento JB es algo muy efectivo, pero solo. Mezclado, ya no te digo yo que... Yo me bebía la media de Jason, un whisky irlandés. Ah, muy bien. Por eso tenía el bar, yo por, también por he pasado... Por eso tiene usted esos aires, ¿no? Por eso sé de lo que hablo. Aires, ¿no? ¿Que no sabe de lo que habla o que sabe de lo que habla? Ahora mismo, de pronto, ya no sé de lo que hablo. Ah, listo. Entonces, ¿cómo es posible? Yo muy seguro, pero mister. No decía que sabía de lo que hablaba. Y ahora, ¿cómo? De momento... No sé, sí. Pero ¿sabe de lo que quiero que hablemos? Dígame. Además, hoy que tenemos aquí a gente instruida. Sí, ¿de qué? De lo de la japonesa, lo que veníamos hablando. ¿Qué japonesa? De cómo la sociedad japonesa se sublimaba y de la tía esta que han arrestado por obscena. Por hacerse un escáner de su vagina. ¿La vagina en 3D? Bueno, no se ha hecho un escáner de su vagina. Se ha hecho un escáner de su vagina, ha encargado que se lo reprodujeran en 3D en tamaño grande y se ha hecho una canoa. Sí. Joder, cómo mola. Pero la han detenido por obscena. Joder, tío. Y entonces aquí el señor don Mazapán, que yo le llamo Mazapán a don Diazapán, porque son... es un más grande que un diazapán. Es la confianza. Veníamos hablando de que, sin embargo, él me lo ha comentado, que la sociedad japonesa era una de las donde menos delitos sexuales había. Y es porque ¿dónde? Yo, en Japón. Y entonces comentábamos de que porque subliman mucho su rollo sexual. Con esos sitios de lolitas, el rollo de la braga. Bueno, de hecho hay un documental muy interesante en internet sobre Japón, y bueno, la cuestión es que la conclusión a la que llega el documental es que la gente cada vez folla menos, y no solo eso, sino que se están dando unas situaciones la mar de absurdas. O sea, gente que con un hedonismo absolutamente exacerbado, con no sé, unas situaciones muy raras, son gente muy rara. Sí, en Japón sí es... Pero lo han detenido por antifálica, no porque he sido obscena. Es verdad, porque sacan grandes falos ahí en sus procesiones. Es verdad, tienen un festival que sacan la polla a la calle. Sí, sí, es verdad. ¿Es antifálica? Antifálica, ¿por qué sacan una vagina? Es verdad, antifálica. Existe... Hombre, pues joder, pues podía tener una boya y así no la arrestaban y la podrían poner en libertad, ¿no? Si es equilibrada. La gente antifálica es la que lleva antifal. Eso. La no sé qué me dio el tío del pollo. Thank you. Desde hace 150 años existe el Banco de Satán. Y ahora de nuevo pone a tu alcance una ocasión que no hay que perder. Un rendimiento de 7.5 el primer año de tu inversión. Lo que los pierdas son convertibles con las acciones. Producto complejo subordinado y con prima de conversión sobre cotización. Satán. 好人不好学，其弊也如；好字不好学，其弊也多；好信不好学，其弊也差；好直不好学，其弊也搞；好勇不好学，其弊也乱；好刚不好学，其弊也狂。就算你是人自信直勇刚，依然是必须要好学之德。 你有黄金屋，也有颜如玉，一息尚存书必读，读书多口福，好学为夫，好学为夫，八品做人书必读，实在必须读。 子曰：学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？ 乎乎乎！我真系老细乎。 Limus 变红就系 action， 变蓝就证明系碱性。 正正得乎，乎乎得正。 唉，又乎又正。总之我真系唔生性。 读数理化就头都晕， 背国语我就牙都喐。 始终未明点样读，我大考呢次扑 脑裂头空， 眼背人熟， 冇法读完点样会熟，我实在一碌无。 A B C D E F G， Right I before E， Except after C。 嗱，你记住呢句顺口诀咧，我就包你唔会串错字。 长戚戚嘅就系小人， 坦荡荡嘅就系君子。 K I S two 就系二流点化甲。 吓，二流点化甲啊？我仲以为系 kiss。 你咪坐到头耷耷， 你咪顾住成身喐。 一于实行苦干道，用足心地觉， 脑用神谂， 眼用神捉， 句句留神专心读， 读得多更熟。 我发誓唔喐， 一于系抛弃世道， 填鸭咁猛谷。 好学为夫，好学为夫， 一息尚存书必读， 实在必须读。 好人不好学，其弊也如；好字不好学，其弊也当。 好信不好学，奇弊也拆；好直不好学，奇弊也搞；好勇不好学，奇弊也乱；好刚不好学，奇弊也狂。 发誓唔做愚当贼同搞乱狂，系要日志信徒直勇讲。 既有黄金屋，也有万年屋，一息尚存书必读，读书多厚福，好学为公，好学为福，不分做人书必读，实在必须读。 Espero que os haya impactado esa bonita canción japonesa que os he puesto para ilustrar el tema. Luego no lo tenéis en cuenta, nadie habla de ello. Encima hoy no tengo micro. ¿De qué, de qué? No tiene usted por qué, no, ¿por sí. qué ha optado por no hablar y por el silencio? Por dar la voz a nuestros nuevos invitados que vienen dispuestos a decir cosas que nosotros no somos capaces sí, de Sí, pues fíjese, el invitado que más expectativas no teníamos nosotros sobre él, pues directamente. Bueno, todavía puedo llevar la unidad móvil hasta el camastro donde lo hemos echado escucharle cómo, digamos, hipea, tiene unos hipidos así profundos. Yo creo que lo más interesante sería, pues luego cuando entre la otra fase, la del vómito, y podamos registrar. También de vez en cuando gime un poco, ¿eh? Desde aquí le oigo así. No, a mí antes me estaba desconcertando porque no sabía realmente qué era lo que decía. Lo importante es que usted esté atento a cuando se produzca el efecto sonoro más espectacular, claro, que está previsto. Bueno, espero que no se me caiga el micrófono dentro del cubo. No, apunte bien, pero agárralo bien, que a ver, ¿eso es de los buenos? No, ese es de los malos. Este se puede caer entonces, ¿no? Antes el doctor en Alapril apuntaba que ahora mismo ya no está de moda y no es nada glamuroso lo de beber anís, ¿no? Que ahora la juventud se decanta por otro tipo de bebidas que producen un efecto mucho más demoledor en el cerebro, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos del anís? ¿A que sí, doctor en Alapril? Sí, lo venga, que no, rememore usted, cuéntenos. Lo que no, sí, Moscatel. ¿Y qué más? Pacharán, ¿qué más? ¿Qué le viene a usted? Pacharán no, bebíamos Moscatel. Bebíamos Moscatel, Pacharán no, Moscatel. No Pacharán. No Pacharán, claro. Estaba pensando que yo creo que lo que beben ahora es casi menos duro, ¿no? Porque los botellones. No. Es que no sé lo que es. Yo no estoy al día. No, yo no creo que fuera menos duro. Yo tenía dinero para tomarme unas cervecitas. Yo no estoy al día de lo que toma la juventud, pero sí, también eso, cervecitas. Bueno, aquí como somos gente simples, pues. Como lumpen proletariado. En esta terapia, pues siempre nos decantamos por las cosas más vulgares, ¿no? Vulgares y asequibles al bolsillo. Pero carajillos en invierno, tío, no con 40 grados. Bueno, pero el efecto de una bebida caliente es bueno, ¿eh? En países calurosos lo que se tiende es a tomar cosas calientes y picantes. Tú llegas a Libia y lo primero que pides es, por favor, una sopa de cocido. Claro, por supuesto, ¿no? Es lo primero que te pide el cuerpo. Yo estando en Marruecos, nos acostumbramos a beber el té caliente, nos lo daban caliente. Y hablando de Marruecos, que no le hemos dicho. ¿Dónde está el infierno? ¿En ti demás? ¿Dónde está el infierno? Eso es de San Paul Sastre. Así no se puede hablar. A ver, pillen ustedes un micrófono o dos. Eso es de San Paul Sastre, ¿no? El infierno son los demás, ¿no? Eso lo decía Jean Paul Sastre. A Jean Paul Sastre no le llegaba la camisa al cuerpo. Thank you.

they mean by flying saucers in the air. She said, now listen here, young man, better change your ways. Take out home where you belong, fight this nightlife craze. For some night one may hit you, you'd better say a prayer. You'll know then what they mean by flying saucers in the air. Flying saucers, flying through the air. Flying saucers, flying everywhere. I'll tell you boys, they're not a joke, things are here for fair. I know now what they mean by flying saucers in the air. Ya estamos aquí otra vez. Esta manera de grabar los programas es un caos. Sobre todo porque luego tengo que recoger yo. Sí, porque hay poca armonía, poca coordinación. Y además ya como hemos optado por huir del protocolo, al final esto de improvisar así como así, pues no deja de ser una mierda. Una cosa, ya, sí. Me gusta su chilaba. Ah, gracias. Sí, le queda así. Sabía que les iba a gustar. Sí, la verdad que ha sido muy sorprendente. Yo lo agradezco. A ver, doctor Enalapril, usted pues, cuando hable con micro, está a punto de quitarme, denle un micrófono. ¿Lleva calzoncillos por debajo? No, pero ¿qué es el micrófono? ¿Qué hace? ¿Qué problema tiene? Ah, pues porque hay un lío de micrófonos muy grande. Somos mucha gente y pocos micrófonos. Bueno, pero usted debe tener uno, porque hay usted es mucha, de las que más necesita esta terapia. Mucha policía y poca diversión. Un horror. Poca policía. Bueno, eso. Que hemos dicho a nuestros queridos radio oyentes que ya por fin van a dejar de sufrir durante una temporada. Bueno, de momento lleva una temporada sin sufrir porque este programa se está grabando antes de publicar el anterior. Bueno, pero un gran avance en la ciencia. Que lo que sepan que ya este... O un gran retraso, ¿no? Por parte del otro. Sí, bueno. Yo lo veo más como un retraso, sí, más claro. Que como un avance. Pero bueno, también hay que ver la parte positiva, ¿no? No hay parte positiva porque esta sede temporal del Instituto de Ciencias Infusas esta mañana ha recibido una visita no deseada de una paloma tiñosa. Ah, es verdad. Una paloma que ha estado tiñosa revoloteando alrededor de los cacharros limpios y que me ha cagado en la encimera, señores. Pero y no, se cagó. Pero usted y ya veo que iba acertada la anunciación. Pues, ¿y cuál era su mensaje? Pues no sé, no lo he intentado desentrañar, lo he quitado así. ¿Y no interactuó usted con la paloma? Sí, con la escoba. ¿Y qué hacía? La atacaba. La aventaba para que se fuera. Pero no la atacó ni nada. No sé, es que era un poco siniestra ahí, despeluchada el cuello, como tiñosa, como moribunda. Es sí. Más, ha salido por la no ventana y juraría que ha sonado luego chof. Pero. ¿Sí? ¿Ha muerto? No lo sé, pero por lo menos ha sido fuera. Me produce un gran dolor. Mucho. Y así todos los días. Mira, lo que usted tiene que hacer es salir con la chilaba. Y seguro que no aparecen más palomas. ¡Ay, cobazos! Voy a ello. Claro que sí. I only know the way I feel. I'm holding.

trabajo en una finca, y trabajo en una finca, ganó 25 pesos, no alcanza pa' mi familia, cada día estoy padeciendo y no alcanza pa' mi familia, cada día estoy padeciendo, y no alcanza pa' mi familia, cada día estoy padeciendo. Arremacharon el clavo, arremacharon el clavo, hasta la misma cabeza, el pobre no se endereza, con este tiempo tan malo y el pobre no se endereza, con este tiempo tan malo y el pobre no se endereza, con este tiempo tan malo. Atentos todos, toca una nueva entradilla en este programa. Y yo voy a aprovechar para ir a revisar qué me están haciendo ustedes por ahí. Así que... Ah, pero usted qué hace. Ah, ustedes hablen, que yo voy a estacionar. Sí, sí, porque... sí. Usted. Que te está... llevas el cable, la papucha. Va de strip, Ari. No, ya. Cable, ya está destripando. A ver, se lleva la strip, destripando. El satín, yo creo que va a terminar muy parecido como a nuestro estudio nuevo, que ha cambiado. Lo llena suficientemente. Celebres que directamente ha desaparecido. Es como si. Qué gente, solo me ha traído la vida. Ni siquiera emite sonido, ¿no? ¿Y qué va a comer yo esta semana? Se mueve, ¿eh? Se mueve, ¿no? Por lo menos. Está vivo, ¿no? Cosa que bebida, igual bebida. Ser un cargo de conciencia. Se mueve. No sé, yo ni que tuvieran no, calor. Yo no le conozco, pero sí conozco lo que son las mezclas. Ha habido un momento que ya digo, es que los medicamentos esto peta y... Pues sí, este muchacho ha tenido el error de mezclar probablemente, pues no sé, algo de tónica con Peter Cash o algo así y se ha puesto un poco mal. Es que el gin y el jan con y el gin tonic. Es mi... El gin tonic y el jan tonic. También, exacto. Es exacto. Es exacto, pero... sí, prácticamente exacto, totalmente exacto. Con X de Gina. O sea, yo creo que hoy va a ser el programa más tonto que hemos hecho en toda la temporada. Va a ser nuestra despedida, pero pelada, se va a salir, ¿no?, por la patilla de las tonterías que vamos a acabar diciendo. Todo sucio. Pero bueno, siga usted. El vecino enfrente. ¡Hola, vecino! Ya no recuerdo, pero bueno, yo creo que está por ahí. El vecino ya no está preparando la comida. Ah, mira, ya está preparando la temporada. Temporada. ¿Y qué ha dicho? ¿Que va a venir? No, es que hay dos ventanas por en medio. Ah, bueno, ¿y no le puede usted hacer un llamamiento así desesperado? Invita a las palomas, oye, que a mí me gustan. Y, o también lo que puedes hacer es optar por comer palomas. No, el otro día no, en un parque de Vallecas me encontré a un señor que estaba despeluchando a dos palomas y que estaban muertas y las guardó en una bolsa. ¿Qué haría con ellas? Eso es una incógnita. Yo creo todo lo que huele a la cazuela. Yo creo que iba con tres perros y entonces me da a mí la sensación que iba a hacer un arrocito con paloma, pues para los perros, ¿no? Puede ser. Esa fue la conclusión que saqué. Si se las después comen, de mucho deliberar no me parece con, mal. Con un colega mío que venía, era ¿qué hará con las palomas? Mi madre me contaba que mi abuelo en Carabanchel cazaban después de la guerra cazaban gatos y se los comían. Y mi madre ha comido gato. Sí, bueno, pero y eso sin es... embargo le encantan los animales. Pero como tuvieron que comer gato. Pues fíjese usted, su madre qué feliz en su casa, ¿no? ¿Cuántos gatos? Sería un no parar, ¿no? Sí, pero ahora ya no hace falta comerse gatos, afortunadamente. Ya. Mire. Estamos en un país que se está ya mejorando. Continuamente nos lo están diciendo por televisión. Hombre, lo malo ya ha pasado. Yo creo que estamos antes mejorando. Antes la botella prefieres terminarlos, ciertamente. ¿Eh? Antes de que sirvan de comida, prefieres terminarlos, la señora los botella. Gatos. Los gatos. Es que es así como... Si hablando siempre por un teléfono. Es que tengo miedo. Bueno, hace usted bien de tener tengo miedo. Tengo miedo a volar. No me extraña, así no se puede ser unido en un partido. Pero esta señorita era candidata y no se supo nunca de ella. Ni recopiló firma, ni hizo campaña, ni nada. Muy pues mal. Sí. No, y sigue siéndolo, porque no hay nadie que lo... ¿Sigue siendo candidata para las municipales? ¿La tenemos? Estaba escondida por incorrupta. Vaya, ah, pues, joder, lo incorrupta, como Santa Teresa, sí, ¿no? Con el brazo incorrupto, ¿o qué parte del cuerpo? ¿Qué cosa, ¿eh? Santidad. Corrupto. Bueno, en general. Leyes radiofónicas de Murphy. División de los locutores. Los locutores están divididos en dos grupos: los profesionales y los aprendices. Los profesionales hacen la división. Derrière la maison hantée, une ombre vient de passer. C'est une petite fille, tu la vois et tes yeux brillent. Oh, pitié Dracula, pitié épargne-la, Dracula. Tu surgis de ton repère et soudain dans la lumière, elle t'a vu, t'a reconnu. Vite elle s'enfuit éperdue. Oh pitié Dracula, pitié épargne-la, Dracula. Celle-là t'a reconnu, mais pour toi rien n'est perdu. Tous tes crimes restent impuni. Dracula, je te maudis. Sans pitié Dracula, sans pitié Dracula, Dracula. Dracula. Solo quería coger este micro para decir que ya pueden ustedes decir todas las tonterías. Ya veo que la gente va desertando. Va desertando, ¿y ese pero... señor por qué se ha ido sin el micro de transmisiones? No sé. Vaya, persígale usted y pero creo que está en la nevera y yo estoy cómodamente sentado. Ah, mire, ha vuelto. Me he librado por los pelos. El otro, es verdad. El doctor en Alapril. Es que aquí la gente va a lo suyo. A ver, esto venga, es lo... a saquearme todo la nevera. Esto, primero me la llenan y luego me la saquean. ¿Esto para qué me la llenan? Si no me la van a dejar llena. Bueno, pero ¿y dónde está la comida? ¿Se creen que yo vivo solo de comer? ¿Digo de beber? No, yo también como. Así que no va a haber más programas aquí. Ale, ya. Bueno. Acabo de estornudar. Acabo de estornudar. Bueno, doctor, en Alapril. Estamos muy enfadados con usted. ¿Por qué? Pero no ha sido por soplar o no dejar de soplar. A ver, porque explíquese. Se tenía que haber llevado el micrófono. Sí, ¿y qué hago? Me meto el micrófono en la boca y me saco la minga con... Por ejemplo, eso es muy punk. Eso lo hacía mucho de Steve Dayton y el... Que aparte de mi discapacidad mental, tengo una discapacidad física. Entonces, solo tengo una mano con la que me hago las pajas. Ya, entonces, pero... con la que me hago el micrófono. Bueno, si tengo que sujetar el micrófono, ¿con qué me saco la minga? Bueno, pues se la saco yo la minga, usted por eso no se preocupe. Bueno, lo he dicho antes, joder. Claro, hombre, no. Ve cómo hablando se entiende la gente. Claro, hombre. Ahora cuando vuelva a mear le llamo, hombre, no se preocupe. De paso, la sube y baja un poquito, menea usted la claro mano. Claro que sí, hombre. Y me quita las gotas. Recuerda que tres son sacudidas y cuatro ya son pajas. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, eso es así. Bueno, sí, tiene una lógica aplastante. Eso podría ser. Eso es antiguo y auténtico. Esa podría haber sido la frase final de Trastorno, ¿no? De la edición 69. Bueno, que hoy es cuando lo edite, que lo ponga de final otra vez. ¿Cómo? Que lo ponga de final otra vez. Ah, bueno, ¿qué? O pones eso de. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Hasta qué grado? ¿Cómo pretenden ustedes que hable si no me dan un micrófono? Se quedan los cuatro mirándome con un micrófono en la mano esperando a que diga algo. A que chille. Hable. Pues no, es que esta mica se no chilla. Yo realmente no tengo... Ay, ¿qué es eso que suena? Pues tú eres una señorita muy escotada en su pantalla de internet. ¿Escotada? ¿Pero ¿Sí? quién es esa señora? Está tremendamente... Uy, esto está subiendo aquí de tono. Uy, hemos empezado que si te la agarro, que si te la cojo, que si... Ah, bueno, que son técnicas, ¿no? Joder, ¿esto qué es? Ah, esa es la lijadora. ¡Qué guay! Ese es el alien que come pollas. Claro, pero es que el vídeo este impresiona bastante. Podemos describírselo, si quieres podemos describírselo a los oyentes. Sale una mujer de color con bastante pecho y succionando un dildo de color negro, haciendo unos ruidos que, bueno, pues eso parece... Yo lo que he visto es un vídeo que sale como su cuerpo como si fuera en un croma, y entonces al final es guay y al final acaba mordiendo también pollas y conservando en frascos. Es un también muy curioso, muy curioso, lo he visto hoy, sí. Pero también era un alien, ¿no? No era humana. Y luego se lo gastaba en pintauñas, se los para ocultarse de nuevo, porque era la naturaleza. Tenía un sentido o dos o tres o unos cuantos sentidos diferentes. Era curioso. Pues no, esta es una señora que es experta. ¿Sabes? Se gana la vida dando consejos de cómo chuparla. Cuando aquí en España hay cantidad de expertos en chupar del bote. Chupar pollas. Hola, merculos. También los hay. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con las señoras que te complican y te enamoran. Attention, reflection. Entregue su corazón y ten cuidado con el amor. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con las señoras que te complican y te enamoran. Attention, reflection. No entregues tu corazón y ten cuidado con el amor. Siento frío. bastante precaución, porque todas, todas quieren un abrigo de bisón. Y si te dicen que tú les gustas y que no quieren a nadie más, tú no dejes que te engañen, porque te quedas sin libertad. Tu corazón y ten cuidado con el amor. ¡Hola! ¡Hola, no, no! ¡Oye, oye, oye, oye, oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Cuidado con las señoras! ¡Publicidad! En lo más íntimo, quiero chichi. Y para fuera de casa, bobias. Nunca salgo sin ellas. En lo más íntimo, quiero chichi. 8 de cada 10 mujeres ya están convencidas. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. ¿Saben? Últimamente tengo un guardaespaldas que me protege de las personas. Se llama ZZ Paz. Para las personas es un exterminador implacable. En cambio, para las moscas es inofensivo y además huele desagradablemente. Un disparo y ni una... Para que descanses mejor, mata a tu familia. Mata a los bien muertos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Getting cut with glass, sniffing my cocaine and pain. I like noses full of snot, dead things when they rot, belching just for fun and scum. Rugs. chewing little slugs, leeches sucking blood and mud. Walking in manure, coughing up some globs and slobs. I like beating up some punks, odor from some skunks, smelling garbage burn and worms. And I like you too. Flopea. Aquí continuamos en Trastorno Tripolar, una edición especial cargada de mucha sensualidad, porque nos está contando aventuras de antaño, ¿no? De costumbrismo. Costumbrismo madrileño. Porque el doctor Enalapri era un gran habitual y un gran asiduo a los servicios públicos de la Puerta de Sol. Sí, es que ¿no? yo lo de la próstata creo que lo he tenido ya de joven, un poco floja. Y entonces aquí a micrófono cerrado pues nos hablaba de las grandes experiencias y sobre todo de las grandes amistades que llegó a hacer allí, ¿no? No, amistades no muchas. Amistades... Lo único que logré es que es acostumbrarme a que me miraran la polla y no me molestara. Bueno, pues mira, eso no, eso es algo difícil. Sí, porque eso luego me ayudó a no tener complejos de polla pequeña ni polla grande, a que me diera un poco igual. Psicosomáticamente. Sí, cuando luego ya tuve relaciones con chicas, en esa época era todavía me comía cuatro roscas, pues eso que me ayudó, ¿sabes? Para el ácido úrico. Para el ácido úrico lo mejor es dejar de beber alcohol y no tomar tomate y llevar una vida más sana, ¿verdad? Sí. Y no darse esos atracones de marisco. Yo no me doy atracones de marisco, como lo justo. Usted intenta disimular que es un burgués, pero no lo consigue. Pues yo he visto una receta de crema de mejillones hoy que tenía pinta de estar guapa para untar. A mí la crema, a mí me gustan vivos. A usted le gustan vivos, ¿no? Pero que le muerdan. Que muerdan y ataquen, ¿no? Así. Para luchar. Como la paloma, ¿no? Como lo de la como japonesa. Esa paloma, ¿no? La despellujada. ¿Eh? Y luego usted realmente ha sido el culpable. Porque usted le quita los en el pelos. Fondo, usted ha sido el que ha ocasionado el percance y el final desenlace. Porque esa paloma se ha caído y ha oído ese ruido. Me temo que fue como el vecino mío ese que se estampó contra el suelo. A lo mejor se ha salvado. Yo no he mirado abajo, por si acaso. Flop. Así que. Bueno, que me he puesto que lo que caiga en el patio que es de la casera. Pero eso es de quién es. La paloma entonces es de la casera. Ya sí. ¿Y cuáles son los trámites? Pues se deja la ventana abierta. Una paloma tonta se mete en tu casa, no sabe salir, te guarrea todo, te caga en la encimera y tú la echas. Entonces pasa al exterior. Me cuesta mucho ahora mismo porque como estoy oyendo también otra conversación. ¿Cómo que corta? Aquí se corta cuando digan los del programa. No sé qué es lo que está buscando el doctor en Alapril, pero bueno. Ahí, o sea que ese es el programa electoral, ¿no? Corta, ¿no? Y recorta. Corta y recorta. Ah, mira, corta pues esa X, ya tenemos en forma aquí. De X. Señoras y señoras, esto sigue siendo Trastorno Tripolar 69 y hemos hablado durante mucho tiempo, con lo cual van a salir dos o tres partes. Aquí acaba Trastorno Tripolar 69, primera parte. 69. ¿Se ha acabado? Pero a mí también me gusta el 72. ¿Podemos llegar al 72? Captura. Es una postura complicada, pero merece. Old Jack Norris, the musical shrimp, and the cadging ramble. A little bit of this, would you like a bit of that? But in weather like this, you should wear a coat, a nice warm hat. A needle and thread, the hand stitches of time. Battling Levinsky versus Jackie Bird, bobbing and weaving, an invisible line. So step for step, and by flights of our feet, we'll travel many a long dim silent street. Would you like a bit of this, or a little bit of that? A little bit of what you like does you no harm. You know that perpetual steady echo of the passing beat, a continual dark river of people, in its transience and in its permanence. But when the street lamp fills the gutter with gold, so many priceless items bought and sold. Lights on our feet, we'll travel many a long dim silent street together. Once round Arnold Circus, up through Petticoat Lane, past the Well of Shadows, and once back around again, arm in arm with an abstracted air, to where the people stared at the upstairs windows, because we are living like kings, and these days will last forever. 'Cause sailors from Africa, China, and the archipelago of Malay jumped ship ragged and penniless into Shadwell's Tiger Bay. The Welsh and Irish wagtails, mothers of midnight, the music hall carousal in spilling out into bonfire light, sending half-crazed shadows, giants dancing up the brick wall of Mr. Truman's beer factory, waving balls 10 feet tall. Whether one calls it Spitalfields, Whitechapel Tower, Hamlets or Bangle Town, we're all dancing in the moonlight. We're all on borrowed ground. Oh, I'm just walking down to, I'm just floating down through. Won't you come with me to the liberty of Northern Folgate? But wait, what's that? Lino and the Limehouse Golem. Yeah, hold on. You're a part of everything you see. Cause it's steady old fellows, pickpockets, dandies, extortioners and night wanderers. The feeble, the ghastly, upon whom death had placed a very sure hand. Some in shreds and patches, reeling inarticulate, full of noisy and inordinate vivacity, which jars discordantly upon the ear and gives an aching sensation to both pair of eyeballs. Noisy and inordinate vivacity. Side.